Creo que sí, que lo tiene. La magia la tiene a todo nivel, o sea, en el sentido de que vos vas predispuesto para pasar una noche, no sabés cómo te va a ir esa noche, pero yo creo que se encienden las luces, pasan la música, llegan a tener sus figuras preferidas, su grupo preferido, entonces la gente se olvida un poco de todo y es como que renace, como que revive y realmente lo demuestra haciendo avalanchas, gritando, saltando, aplaudiendo, bailando y con todo ese tipo de cosas que realmente es un asombro, porque te vuelvo a decir, la vida cotidiana es bastante difícil. Tenés un montón de trabas en el camino y eso de despejarte creo que es que hace muy bien.